τυχηνά. Μουλούστα, μουλούστα, τι μείνει κάει σαν χερφαρί ο Αγκή. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parvachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. No es que estemos iniciando nuevamente el programa, lo que vamos a hacer es iniciar formalmente el foro del sitio, porque como ese programa es grabado, yo acabo de iniciar ahora la grabación, y entonces para darle un contenido para que nuestros oyentes, los que lo escuchan en otro horario luego bajándolo de la web, no se nos desconcierten. De modo que estamos ahora iniciando formalmente el foro del sitio, capítulo 4, es la cuarta semana que estamos dedicando al foro. Y si bien vamos a tener como tema central del foro el tema educativo, los comentarios nos van a ir entrando y sacando del tema, porque nos vamos a mover con un poquito más de elasticidad y espontaneidad. Así que le cedo la palabra al amigo Matías. Bueno, de nuevo buenas tardes a todos los que nos escuchan acá en el Valle de Parabachasca. Y bueno, Carlos, hoy vamos a dedicar este tema, el tema central del foro, a la influencia que tienen nuestros aparatitos, que son tan compañeros nuestros, los celulares, dentro de nuestras familias, en la sociedad, en todas las familias. Creo que es un motivo de charla en muchísimos grupos familiares, ha producido muchísimos cambios, ha generado cosas. ¿Qué experiencia, qué ves por ahí en tu entorno, Carlos? Te pregunto. Familias cercanas, por ahí tu propia familia, tus hijas, por ahí con chicos o gente con chicos adolescentes o niños, que ya se les ha incorporado, ya se ha institucionalizado en su vida el uso del celular y ha producido muchos cambios, ¿no? Mira, te voy a dar dos cosas voy a decir. Primero voy a responder a tu pregunta y luego te voy a plantear una propuesta. La respuesta a la pregunta tiene dos matices. Hay un matiz generacional fuerte. Las generaciones grandes, viejas, nosotros, nos ponemos muy nerviosos cuando vemos a los chicos o a la gente, ¿no?, permanentemente atrapado por el teléfono. A veces en una reunión, aquí mismo hemos hecho un asado o algo, y uno de pronto está compartiendo un momento de charla y de intercambio, y vos ves que alguien en forma nerviosa está con el celular, dele a hablar con alguien, y el aparato lo tiene atrapado. Y vos vas por la calle y la gente está hablando, y hay gente que se ha vuelto prácticamente obsesiva con la dependencia con el celular. No pueden estar sin hablar, ¿no? Esto generacionalmente choca, porque nosotros venimos de una cultura más de la charla frente a frente, una charla más reflexiva, más profunda, acompañada de la mirada, acompañada de los gestos. Esto es un primer tema que tiene que ver con el aspecto educativo, porque de algún modo hay cierta especie de automaticidad que impone el celular. Y a veces uno los ve a los chicos con los teléfonos casi como autómatas. Yo tuve la misma sensación cuando mis hijas eran pequeñas y aparecieron los primeros juegos de la computadora, el Nintendo y todo eso, ¿no? Que también eran juegos hiper atrapantes y los chicos no se daban cuenta y por ahí estaban 2 horas jugando con los muñequitos de la pantalla en un juego y uno se acercaba y le decía, para un poco la mano, ¿no? Jugar con la muñeca o hacer otra cosa, ¿no? O salir afuera. Sí, nos parecía, bueno, esto en cuanto primera aproximación al tema del celular, ¿no? No quise todavía mencionar el potencial positivo que tiene el instrumento como un medio de comunicación permanente, porque yo tampoco podría vivir ya sin celular, vamos a ser claros, ¿no? O sea, siempre en las nuevas tecnologías están los dos aspectos mezclados y eso es lo que le da sentido a hacer un foro como el que estamos haciendo, ¿no? Pero un poco ahora, en homenaje a nuestros oyentes, me gustaría que antes de que nos metamos con el bendito / maldito celular, hagamos un rapidito repaso de lo que hemos venido charlando en los 4 foros sobre el tema educativo. ¿Está bien? Bien, bien, me parece bien. Para que los oyentes... nos contextualicemos un poco. Claro, por ejemplo, el primer foro fue, digamos, desatado por la entrevista que le hicimos a Ingrid Becco, directora de la Escuela del Caminante de Villa María, que yo le hice 2 preguntas en una entrevista telefónica. Uno, ¿qué podíamos hacer para que los chicos tuvieran más interés por el conocimiento? Fue mi pregunta. Y la respuesta de Ingrid fue en contradicción con mi pregunta. Me dijo, los chicos tienen interés por el conocimiento, tienen mucho interés por el conocimiento. El problema es que no les sabemos dar el conocimiento en la forma o con los contenidos o con, no sé, el lenguaje o la metodología didáctica que ellos quieren. Entonces trasladó Ingrid el problema a los adultos y no a los chicos. O sea, retrucó mi pregunta. Yo la estuve meditando mucho esa respuesta. Y la hemos charlado. Y la hemos charlado. Y mi opinión no es del todo coincidente con la de Ingrid. Yo entiendo lo que dice Ingrid y lo comparto, pero no estoy tan convencido de que los chicos tengan un interés abierto por el conocimiento. Yo creo que los chicos tienen un interés marcado por determinados conocimientos. Pero ¿quién debe indicar cuáles son los conocimientos necesarios para la vida? ¿Los propios chicos o las guías de los chicos que se supone que son los padres, los docentes, los profesores, ¿verdad? O sea, cuando uno es chico le gusta comer lo que le gusta y no comer lo que no le gusta, y es la mamá la que le dice, mirá, toma la sopa, come verdura también. Exactamente. Porque te hace falta. Porque me guía. No comas solo la milanesa y las papas fritas, sino come ensalada. O sea, hace falta la guía, porque uno, cuando es chico, uno tiende a hacer lo que a uno le gusta. Lo que le produce más placer de alguna forma. Claro, y frente al conocimiento lo mismo, es muy, muy, pero muy clásica. A mí no me gustan las matemáticas. Y la respuesta que le tiene que dar un adulto al chico es, te gusten o no te gusten, las tenés que aprender, porque sin matemáticas no te vas a poder desempeñar en la vida. Debatido esto que decís de los gustos que uno, o las predilecciones que uno tiene por cierto tipo de conocimiento. También yo siempre he pensado durante mucho tiempo el dilema de si la educación tiene que generar nuevas formas para que sea mucho más fácil absorber por parte de los estudiantes, de los chicos, no solamente de chicos, sino de la gente que está aprendiendo, o si, sobre todo en épocas tempranas, no tiene que facilitarte tanto eso. ¿Para qué? Para que uno ponga doble esfuerzo en tratar de aprender y aprender todo eso, y eso te generaría algún ejercicio adicional para poder aprender mejor las diferentes cosas que vas a hacer durante tu vida. O sea que es como un ejercicio adicional. ¿Por qué? Porque hoy están muy de moda también, no solamente de moda, sino que la tecnología avanza, las técnicas audiovisuales, que es muy agradable ya aprender en algunos casos. Yo el fin de semana estuve haciendo un par de cursos online, vía web, y son videos muy bien elaborados, muy lindos, muy agradables. Pues yo por ahí pensaba, si eso a nuestros chicos los educamos así, de una forma tan, no quisiera usar la palabra pasiva, porque en realidad no son sujetos pasivos, pero donde no hay una preocupación o generar una destreza para ir a buscar y adquirir ese conocimiento. En nuestro tiempo, ir a buscar los libros, a la biblioteca, a preguntar, a ver revistas, toda esa parafernalia de herramientas que existían, creo que puede llegar a que perdamos esas destrezas, ¿sí? Mira, a que nos atrofia de alguna forma. A mí me gusta a veces ir al fondo, al kit, a la cuestión inicial, al origen. Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué surge la necesidad del conocimiento? Y la respuesta que yo tengo es porque la duda es la que provoca el conocimiento. El hombre frente a la duda, el hombre frente al miedo, a lo desconocido, lo obligó a conocer, a explorar. El temor al mar lo obligó a viajar al mar. El temor al rayo lo obligó a tratar de entenderlo. Pero te voy a contar una anécdota para que veas hasta dónde las culturas y las ideologías dominantes ponen su sello y a veces no facilitan las cosas. En el año 68, 69 más o menos, yo era profesor en la Universidad Católica de Córdoba, de física. Le daba física a los estudiantes de ingeniería. En esa época la Católica era una universidad elitesca. Iban los hijos de familias muy ricas de la ciudad de Córdoba. Los hijos de la burguesía, digamos, cordobesa, sí. ¿No? Vos imaginate qué les podía interesar a estos tipos de la física que yo les tenía que enseñar, de las leyes de Newton, del tiro de la parábola. Era una piedra en el camino. Sí, era una piedra en el camino. Entonces, yo dije, pero mi obligación era enseñarles. Entonces, aplicaba la siguiente metodología. Llegaba al aula y empezaba a plantear dudas. ¿Por qué será que tal cosa sucede? ¿Qué será lo que provoca esto, lo otro? Me dijeron que hay una montaña en Salta donde si uno deja el auto parado, en lugar de irse para abajo, medio que se va para arriba, porque hay un imán, parece, grande, de hierro ahí en la montaña. Entonces me dedicaba a sembrar dudas. Y claro, los tipos quedaban medio atrapados por las dudas. Entonces después yo, como profesor, les trataba de explicar esas dudas con los conocimientos de la física. Pero esto fue trascendiendo mi metodología, y en esa época en las facultades había un cura, un jesuita, que era un poco el que le ponía la parte espiritual a la facultad, ¿no? En este caso era el padre Jean Sonnet, que era un jesuita de los sí, bravos, sí, ¿no? Sí, sí, está la tumba en la misma facultad. Sí, sí. A mí me apreciaba, me respetaba mucho, y me llamó Sonnet a su oficina. Me dijo, mire, Deván, dice, yo me he enterado que usted enseña física sembrando la duda. Y sí, le digo yo. Y me dice, pero la iglesia está con la luz, no con la duda. La iglesia no tiene dudas porque Dios nos da todas las respuestas. Le dije, mire, yo no sé qué hace la iglesia, pero usted a mí me paga para que yo les enseñe física a los hijos de la burguesía, que no les interesa para nada la física, y usted me va a quitar justo la única metodología que me había dado un resultado. Se reía Sonnet y me dice, mira, dice, trata de no meter tanto la duda porque estás caminando en contra de las leyes de la iglesia. Bueno, con esto te quiero decir que a veces discutimos mucho sobre la didáctica, la metodología de la enseñanza, qué sé yo, ¿no? Pero yo hoy, bueno, nunca fui hombre de la iglesia, ¿no? Yo soy una oveja descarriada de nacimiento, ¿no? Nunca tuve religiones no soy ni antirreligioso, nada, simplemente no tengo religión. Pero yo sigo creyendo en la importancia de la duda. Yo creo que la duda es lo que nos empuja a saber. Porque si no tenemos dudas, ¿para qué nos vamos a poner a estudiar algo? Vos fijate que cuando estás con la computadora, vos que sos experto en el tema, yo que no soy experto me pasa mucho más. Cada vez que me trabo con la computadora, porque no sé manejar un programa o no puedo resolver algo que me... Bueno, ¿qué me tengo que poner a hacer? ¿A buscar el manual? ¿A buscar o a hablar por teléfono a un amigo para que me lo explique? Es la duda la que me obliga a aprender. Exactamente. Entonces, más allá de que a Sonet no tenga Dios en la gloria. Pero terminaron bien con Sonet. Sí, terminaron bien. Sí, sí. Una vez él, a mí me ascendían siempre de categoría, ¿no? Porque era buen docente. Y un día le dije, mire Sonet, ¿por qué en lugar de darme tantos honores no me aumenta el sueldo? Vamos a escuchar música y seguimos. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Señores, voy a contarles de nuevo, encanto en la sabana. Señores, voy a contarles de nuevo, encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tiene su diosa coronada. En adelanto van estos lugares, ya tiene su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto y tiene diosa de los encantos y tiene su corona de reina. Lo bello, aquí está el Magdalena. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Y este nombre de diosas de gente que tenga su grado distinguido. Y este nombre de diosas de gente que tenga su grado distinguido. Que viva el mismo movimiento y que tenga el mismo pensamiento. Que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. ¡Uy! Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía, cuando el rey querido llega de tarde a la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es vino, madre mía. Hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino, madre mía. Le pone la mesa bien servida, y tú sabes que el rey es gente fina. Y le pone un gran arroz colado, que coma el rey considerado. Mira con anhelo y dice, gracias le doy al cielo, que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Thank you. Estábamos escuchando a Carlos Vives en Diosa Coronada. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando acá juntamente con Matías Toledo el foro del sitio. Y bueno, estamos matizando distintos temas. Él me acaba de tirar una pregunta fuerte sobre los celulares, porque en realidad dentro de la gran temática que hemos venido recorriendo en el programa, el primer día, como lo mencionamos recién, hablamos sobre los efectos de la escuela y del hogar en la educación de los chicos. Luego incorporamos en el siguiente programa el televisor dentro del hogar. Y bueno, discutimos y peleamos un largo rato acá sobre lo bueno y lo malo del televisor. Al televisor lo castigamos, le pusimos más puntos negativos que positivos, pero rescatamos algunos puntos positivos en cuanto a la capacidad tecnológica de transmitir imágenes y textos, que es, como desde el punto de vista didáctico, digamos, es un instrumento eficiente. El siguiente programa nos metimos ya con la computadora, internet y las redes sociales. Y hoy le tocaba el turno a los famosos celulares, que es un tema escabroso. Yo acabo de dar una opinión sobre la molestia que en general produce cuando la gente está muy dominada por el celular y casi que están permanentemente. Y yo les voy a decir una cosa, en Argentina no es nada. Yo una vez estaba en Italia, hace unos cuantos años atrás, y no podía creer, iba en un tren, y todo el vagón del tren, todo el vagón estaba hablando por el celular. Y como hablan los italianos, medio a los gritos, y gesticulando, y caminando por el pasillo, yo la verdad que pensé que estaban totalmente locos, ¿no? Me dice mi hija que vive en Italia, yo le pregunto, ¿siguen así? Me dice, no, ahora ha disminuido un poco, pero sí, en Europa se sigue usando mucho el celular. Y me acuerdo los primeros tiempos del celular donde ver una persona hablando sola en la calle, en una peatonal, en una vereda, en el centro, era algo algo medio patético, era algo, y hoy es algo que ya es una cosa muy, muy normal. Y bueno, todas las cosas creo que se van adaptando, se van... Pero ahora es más todavía jodido, digamos, porque como ya no se habla sino se escribe en el celular los mensajitos, los chicos, vos ves que están sentados en una mesa y del escribir en el celular. Y como no es cómodo para escribir el celular, hay que tener deditos muy chiquitos y qué sé yo. Pero los chicos aprenden, sí. Yo por ahí me admiro de cómo escriben con esos tecladitos dentro de la pantalla. Ahora, muy bien, vamos a separar dos aspectos respecto al celular, ¿no? Porque después te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con los celulares. Los dos aspectos son los siguientes: el celular como un teléfono portátil que nos permite hablarnos, comunicarnos, que yo creo que es asombroso como instrumento, ¿no? Me parece excepcional que uno pueda estar comunicado telefónicamente en cualquier momento y desde cualquier lugar. O sea, yo al celular, teléfono, lo rescato 100%. Al celular, semicomputadora, ya empiezo a tener mis dudas, porque es un poco lo mismo que pasa con las computadoras que forman parte del panel del automóvil. Uno cuando va en el auto tiene que manejar, ¿está? No es fácil, a veces hasta el GPS molesta con la vocecita esa o con los mensajitos, sí, y qué sé yo, sí. ¿No? Y todos sabemos que un segundo de distracción es fatal cuando uno anda a 140 kilómetros por hora, sí, en una autopista. Sí. Entonces, la prohibición de usar el celular cuando se maneja, hasta la prohibición de fumar cuando se maneja, por el peligro que representa que se te caiga la chispa, la ceniza en la ropa, y en esa breve distracción te tragues un camión, por ejemplo. Exacto. ¿No? Bueno, entonces, el celular... más allá del teléfono, me gustaría que sí lo analizáramos un poco en el programa, buscándole lo positivo y lo negativo, porque también tiene que tener cosas positivas, si no, no los venderían como los venden, ¿no? Y cada vez tienen más cosas incorporadas. Pero espera. pero te quiero hacer una pregunta porque vos sos hombre de acá de Anisacate. ¿Averiguaste o no por qué hoy es el día de Anisacate? Pero por supuesto, el día de Anisacate, que hoy se festeja el 19 de abril, coincide, y es un hecho que se institucionalizó en el 2013 por una ordenanza, coincide con el Día del Aborigen y de la Diversidad Cultural, ¿sí? Refiere a uno de los valores trascendentales para los hombres, como es el de la convivencia armónica entre las, en las diferencias, y rescata un momento sumamente importante de la historia local, como es la etapa aborigen o prehispánica. Textualmente, como dice la, la municipalidad de Anisacate. Por esta causa, bueno, ahí cuentan que hoy la, la jornada no es laborable, y a su vez la Dirección de Educación y Cultura es una convocatoria para muestra de fotografía. Pero bueno, tiene que ver con eso. Como Anisacate no tiene una fecha de fundación cierta, como tampoco lo tiene el Valle, y como muchas de nuestras localidades hermanas, se ha elegido este día simbólicamente por todas las raíces culturales de aborigen que tenemos en nuestra zona y en toda Córdoba, para hacerlo coincidir. A mí me parece realmente excelente. Me parece realmente excelente que esta región de Parabachasca se identifique con su origen como chingón de pueblos originarios, porque hay muchos elementos que así lo indican. Entonces, a mí, la verdad, me parece excelente que el día de Anisacate sea, tenga que ver con el día del aborigen. Excelente. Coincido contigo. Y hay también como un rescate en este último tiempo de nuestros orígenes, orígenes aborígenes, por eso suena redundante. ¿Por qué te paso un chivo? Llevo 4 o 5 semanas dándole con todo al tema de los pueblos originarios, recorriendo la historia y profundizando cada vez más las culturas originarias, ¿no? Me parece que es sumamente importante si queremos entender realmente nuestro continente, porque este no es un continente de italianos, aunque seamos la mayoría descendientes de italianos, nos hemos un poco rebelado contra la cultura europea. Yo no soy fiel a la cultura de mis abuelos, yo me he hecho mucho más de la cultura de este continente. Como decía Serrat, yo estoy con los Sioux, no con el séptimo regimiento. Bueno, perfecto, muy bien entonces. Bueno, volvamos a la educación. A nuestro tema de la educación, y volvemos a celular, que no estás muy de acuerdo con el avance tecnológico de los celulares, los teléfonos inteligentes, los smartphones, que ya vienen con cada vez con más chiches, ¿sí? En una cajita que ya no es tan chiquita. ¿No has notado que hace unos 10 años era una carrera para achicar el celular? Ahora la carrera es por agrandarlo un poco más. Bien, lo que pasa es que ahora la pantalla del celular pasa a ser una pequeña pantalla de computadora. Exacto, un teclado. No lo puedes achicar, ¿no? Exactamente. Y bueno, vienen con cada vez más funciones. Ya no hay ningún celular que venga sin GPS. Ya casi los GPS que compramos para poner en el auto se pueden reemplazar perfectamente con estos teléfonos inteligentes. Yo lo he usado con muchísimo éxito. Y bueno, y trae aparejado un montón de cosas más que creo que son positivas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas que de las cuantas cosas que trae un celular cargado? Por ejemplo, yo te digo, yo tengo uno de una generación, no última, pero bastante moderno, digamos, ¿no? Y ahí hay una cantidad de funciones que, la verdad, yo ni por aproximación las uso, ¿no? Los juegos, por ejemplo, trae juegos. La calculadora, a veces es útil, pero no es tan cómoda como... Para repartir la plata del asado. Claro, pero además yo me acostumbré a usar calculadora científica, digamos, ¿no? Y la calculadora que trae el teléfono no es una calculadora científica, sino una... No, es algo para salir del paso. Claro, suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Por ahí una raíz cuadrada. Bueno, pero digo, lo juego. Las ofertas de sexo, por ejemplo, se te meten hasta sin que la pida, ¿no? Yo... Sí, depende cómo lo maneje cada uno. Hoy lo que uno navega tanto en el celular como en la computadora, cada vez más permeable para que los sitios de publicidad se inmiscuyen, por más que haya herramientas para combatirlo, pero por ahí es dificultoso. Pero yo estoy pensándolo, yo no me fui del tema educación, ¿no? Estoy desde la educación mirando al celular. Entonces, ese instrumento que ponemos en la mano de un pibe joven, un adolescente, supongamos, con todas esas funciones, ¿lo ayudamos o lo distraemos? No, y particularmente con el celular es una herramienta peligrosa, por ese lado. Te cuento ahí, más de la cuestión técnica, en la computadora es un poco más fácil restringir, si tenemos una computadora familiar en casa, restringir un poco el uso para los chicos para que podamos dejarlos navegar libremente, pero que la misma máquina le ponga límites a los sitios que no puede entrar, no puede ver, ¿sí? Con los celulares eso es bastante más complicado. Si bien hay aplicaciones de filtro, pero es más complicado, generalmente la gente no lo sabe. Y una puerta abierta para que nuestros chicos vean cualquier tipo de contenido, ¿sí? Sin ningún tipo de límites, ¿sí? También hay otras puertas abiertas que también las conocemos, que han generado episodios desagradables, que es el mismo Facebook, con contactos privados de gente que se hace pasar por gente que no es, con propósito por ahí un poco siniestros. Es una herramienta peligrosa. Por eso, esa es la parte, sí, negativa, la que nos causa por ahí un poco de preocupación, ¿sí? Pero, por otro lado, hay una contracara que creo que hasta el mismo diseño de cómo han hecho los sistemas operativos y los celulares en forma modular, que yo puedo descargar aplicaciones que realmente me gustan o que realmente tienen una utilidad. Eso me parece maravilloso, ¿sí? Me parece muy bueno, muy positivo, porque nos han hecho llegar aplicaciones para los propósitos más visibles que hay, y para la educación pueden ser útiles, ¿sí? El mismo GPS o el mismo mapa puede tener una aplicación educativa positiva, constructiva, de conocer un pueblo que no sabía que estaban, conocer la Argentina, conocer hasta paisajes, porque desde el mapa podés ver un paisaje, yo pongo un punto en el mapa y quiero ver qué hay ahí, y veo las fotos que se han sacado alrededor, y eso es positivo, por ahí los chicos no lo saben. Algunos chicos no lo saben, otros chicos son, generalmente los chicos son bastante despiertos, ¿no? Y eso me parece muy bueno. Por eso creo que, de tu punto de vista, ves, por eso también creo que esa barrera generacional, la parte más negativa, pero se infinen muchísimas cosas que son buenas. Pero bueno, ahí ven las dos cosas. No, digamos, también hay que jugar un poco en los programas al bueno y al malo, al abogado, ¿no? Sí, sí. Yo no es que, digamos, esté tan alineado con ver lo negativo, sino que estoy jugando un poco. Sí, por supuesto, de eso se trata. Del abogado del diablo, porque hay que hacer una disección del tema, ¿no? Entonces, estadísticamente. Perdón por la barrera generacional. Sí, no, me ha llamado viejo. A mí no me molesta, soy un dinosaurio yo. Yo soy un dinosaurio. Y herbívoro. Los dinosaurios eran herbívoros. Bueno, no, yo digo lo siguiente. Estadísticamente, es lo mismo que pasa en el aula, ¿no? En un aula siempre hay un 10% de alumnos que tienen una especie de motor propio y que con cualquier metodología, con cualquier libro y con cualquier maestro o profesor van para adelante y aprenden porque son de excepción, siempre. En un aula de 40 alumnos siempre hay 7, 8 que andan y van a andar bajo cualquier condición, ¿no? Ahora, esos no son el problema de la educación. El problema son los otros. ¿Está bien? Yo tenía una amiga, muy amiga, docente, que ella daba clase en dos escuelas. En una escuela de una villa y en una escuela de clase media alta. Y ella me decía, yo le exijo el doble a los de la villa que a los de la escuela de clase alta. Porque esos de la villa o salen buenos o no salen, no logran romper el cerco. Y bueno, y a mí me sucede lo mismo frente a temas como este. Yo digo, si agarramos al pelotón de los chicos, al pelotón generacional, y le entregamos estos celulares llenos de aplicaciones, voy a hablar descarnadamente, aptos para el boludeo, aptos para el boludeo, los aparatos, digo, ¿no? Los aparatos. Sí, sí, sí. La pregunta es, la mayoría, no hablo de los pibes, el pibe con criterio lo va a usar seguramente bien, pero la mayoría, ¿lo usa bien o es un elemento más del boludeo? Y ahí creo, sí, sí, sí, ahí creo que está. Ahí está el problema. Creo que todo esto, como cualquier actividad de los chicos, de los adolescentes, sin acompañamiento no sirven, ¿sí? Y ahí es donde está la guía de los padres, de los adultos en general, porque no solamente de los padres y los docentes, sino del vecino, del tío, y de donde todos los chicos, de todas las personas donde los chicos ven ejemplos. Los chicos copian actitudes. El ir escribiendo con el celular por la calle, el chico lo ve y lo copia, ¿sí? Y eso creo que es lo peligroso, de que no transmitamos eso. Transmitamos los buenos usos, transmitamos, aconsejemos, pongamos límites, ¿sí? Creo que de eso se trata, esa es la parte importante. De todos modos, reconozco que no me deja de generar una preocupación por todo lo que puede llevar. Y porque cada día vemos más casos de chicos que han tenido cuasi secuestros o secuestros, o casos de hasta de abuso, hablando también de todo lo que puede pasar. Y bueno, genera una preocupación, y eso no retrocede, eso se mantiene o aumenta. Y ahí es donde tenemos que insistir los adultos en general, los adultos, en ser esa guía para que se use bien. Ahora, ahí hay un problema generacional muy difícil de resolver. Es que los adultos saben mucho menos de manejar el celular que los chicos. Y lo mismo sucede con la computadora, y lo mismo sucede con las redes sociales. O sea, toda la última tecnología, es tan rápido el desarrollo tecnológico, que los chicos que nacen con ese desarrollo aprenden muy rápido, pero los padres y los docentes no. Entonces, yo creo que el gran problema que tenemos es justamente la falta de guía. Y la falta de guía no es porque querramos o no querramos, es porque podamos o no podamos. Porque podamos, sí, sí, sí. Un padre me decía el otro día, Matías, mi hijo me pasa, así con estas palabras, me pasa, o sea, no lo puedo controlar porque no sé lo que hace con el celular, ¿sí? Y bueno, sí, genera una preocupación porque en este caso un padre por ahí que no tenía no tiene una instrucción tecnológica o no está actualizado por su profesión, por lo que sea, y bueno, genera esas situaciones de riesgo que son preocupantes. Yo creo que tenemos un problema que no lo estamos pudiendo resolver. Y te digo que si pensamos que hace menos de 3 o 4 días casi se envenenaron decenas de chicos en una fiesta electrónica en Buenos Aires, en Costa Salguero, 5 muertos, varios más graves, esos negocios hechos por los adultos, porque seguro que esa droga que venden, las famosas pastillitas, debe ser producida hasta por laboratorios de medicamentos, sí, sí, sí, incluso, ¿no? Truchos, clandestinos, pero hay un gran negocio atrás de eso. Y bueno, y ahí también se nos escapa el control, porque ¿quién puede controlar eso? ¿Quién puede controlar eso? Está bien, tendrían que controlarlo las autoridades, y también uno podría deshacerse de responsabilidades y echarle toda la alforja al Estado, ¿no? Y decir, bueno, si los chicos usan mal el celular, la culpa la tienen los maestros y los profesores porque no les enseñan. Claro, pero sabemos que no es así. Si los chicos van a una fiesta y hay droga, es la culpa de la policía que no controla. No, señores, esto es un tema cultural muy profundo que no lo puede arreglar el sistema represivo, digamos. Exactamente. Y ahí rescatamos de vuelta todo el tema que nos dio origen, que es la educación y la orientación que tenemos que dar los adultos. Y yo, fíjate que hago mucho hincapié en general los adultos, o sea, el tío, el vecino, el almacenero, el taxista, y el contador y el abogado, todos, sí, en la sociedad. Todos tenemos que ser ejemplo. Y donde veo también justamente muchas fallas, ¿sí? Y solo he charlado también con gente, de que no me quiere mucho del tema, pero que hay por ahí mucha, veo yo y vemos mucha inmadurez en muchos padres, ¿sí? Por diferentes cuestiones sociales, por innumerables causas, que hacen que no puedan ser buena guía de los chicos, de sus hijos y de un montón de chicos. Y ellos están avanzando nuevas generaciones que están acarreando malos ejemplos, la mala educación, por así llamarlo, ¿sí? Muy generalmente. Y eso es preocupante, y eso es de vuelta un problema que no tenemos resuelto. Bueno, muy bien. Te voy a hacer dos propuestas. Una propuesta es que, volviendo al tema de Anisacate y reivindicando las culturas originarias de América, te voy a hacer escuchar una canción fuerte, ¿no? A ver. Que es la maldición de Malinche por Suma Rocha. Escuchemos. Hipócrita que Yuna Rocha, La maldición de Malinche, en homenaje al Día del Aborigen, que le dio lugar a Anisacate, al pueblo Anisacate. Nuestro homenaje a los pueblos originarios que seguramente disfrutaban del río Anisacate. Uno se puede cerrar los ojos, imaginárselos disfrutando del agua, a las bellas indias, ¿no, Matías? Porque uno tiene una noción de que eran hermosas, ¿no? Dicen, un ejercicio de imaginación, la verdad, de cómo habrá sido la vida en esos tiempos, en los veranos, en los inviernos que son, o por lo menos digamos que eran crudos, en cómo habrán vivido, imaginando todos estos lugares sin toda la parte urbana, sin la ruta, sin el puente, sin las construcciones, cómo habrá sido. Un interesante ejercicio de imaginación, ¿no? Debió haber sido muy bonito, muy lindo, ¿no? Porque por lo menos cuando uno escucha o lee las crónicas de los españoles a medida que iban conociendo América, quedaban asombrados, ¿no? Yo terminé de leer, lo acabo de comentar en el programa del viernes pasado, acabo de terminar de leer un libro de Posse, que es La vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Y él fue nombrado, bueno, fue un tipo muy ejemplar porque fue un anticonquistador. Él no estaba a favor de la conquista. Él defendía los derechos de los indios, ¿no? Sí. Se oponía a todo eso. Y bueno, cuando lo nombran adelantado del Río de la Plata, adopta como capital Asunción, ¿no? Y cuando él lleva a los españoles que trae a mostrarle las cataratas del Iguazú, lo único que puede expresar es que eso era obra de Dios, que eso es algo que está mucho más allá del hombre y de todo, o sea, el impacto que les causaba, yo me imagino todo lo que era la vegetación, la exuberancia, el agua de las cataratas del Iguazú, ¿no? Y bueno, y así con ese mismo grado de asombro, los españoles iban descubriendo cada cosa de América, ¿no? Cada lugar. Y por eso, en lengua comechingón, no sé si sabías que Anisacate significa pueblo del cielo. Sí. Sí. Así que por algo habrán elegido nuestros orígenes estos lugares. Y para Bachasca significa bosque enredado. Ah, sí, lo había escuchado. Bosque, así, sí, ramaje enredado, ¿no? Por eso los talleres nuestros, como el que vamos a hacer el 30 de abril, la propuesta de los talleres es que entre todos los vecinos sembremos muchos plantines, hagamos muchas plantas nativas para tratar de recuperar el monte. Ya no va a ser bosque, va a ser monte, pero a ver si el monte lo logramos enredar un poco y que recupere ese paisaje que tenían, el paisaje que sí debieron disfrutar los comechingones, ¿no? Exactamente. Vos me decías que tenías un chivo ahí para pasarme. Tengo un chivo. Quería invitar a toda la gente acá del Valle de Parabachasca. Bueno, no sé si saben, yo pertenezco también al Grupo de Desarrollo Emprendedor Altagracia, que es un grupo de gente que hemos creado para llevar herramientas y orientación a emprendedores acá en nuestra zona. Creemos que es importantísimo el rol de los emprendedores en cualquier economía regional y provincial y nacional también, por supuesto. Y bueno, entre las actividades que hacemos en este grupo de desarrollo emprendedor, que son varios, ya llevamos un año y medio de existencia, mañana hacemos una actividad bastante dinámica, linda, que se llama, le pusimos, porque es la primera que hacemos de este tipo, el café del emprendedor, ¿sí? El café del emprendedor va a tener una parte dinámica, una parte de charla. Vamos a charlar el tema de este primer café del emprendedor, es la pasión al emprendedor. Así que bueno, queremos invitarlos, la inscripción se hace por Adventios, sitio web, online, si no, cualquier duda pueden preguntar por nuestra página en Facebook, así como suena, Desarrollo Emprendedor Altagracia, y va a ser mañana miércoles a las 18:30 en las salas solares, ¿sí? En esa sala cultural que está frente a la Plaza Solares, justo en el medio de Altagracia, ¿sí? Okay. Así que bueno, están todos invitados. Muy bien. Vos sabés que yo he trabajado mucho con los emprendedores, el emprendedorismo, he trabajado mucho en elaborar proyectos, emprendedores y todo, ¿no? Y me parece que es un objetivo importante, digamos, porque la actual estructura económica del mundo, no del país, del mundo, ha cambiado, no hay empleo para todos. No hay empleo para todos. Exactamente. Si uno se imagina las fuentes tradicionales de empleo, las grandes empresas, las grandes fábricas, el Estado, los servicios, eso, bueno, si uno suma los puestos reales disponibles, no va a ser muy, muy inferior a la cantidad de demandantes de empleo. Exactamente. ¿Está? Y esto cada vez, a medida que el hombre va automatizando procesos, incorporando tecnología, se van simplificando las formas productivas, además con la competencia que los obliga a la disminución permanente de los costos, entonces siempre hay que optar. Y generalmente la forma de abaratar los costos es bajando los gastos directos, que es la mano de obra fundamentalmente, ¿no? Y eso, perdona que te interrumpa, porque justo exactamente ese tema lo charlaba con un vecino nuestro de acá del Valle, que él trabaja en una planta fabril de Córdoba, y bueno, me contaba su desacuerdo con toda la automatización. Bueno, yo le ponía un poco la visión del otro lado, que la innovación, se hacen más cosas por mismo unidad de tiempo, por el mismo costo, pero claro, él me hacía notar, y con mucha razón, por ahí son los efectos de los problemas no resueltos del capitalismo, ¿qué hacemos con toda esa gente que va quedando afuera? Que va quedando afuera de eso. Según la ley del capitalismo, tienen que realimentarse en otras tareas de ya no tan manuales, pero no siempre funciona eso. Yo creo que tema para un debate largo, ¿no? Los franceses hicieron una experiencia que no les salió bien, ¿no? Pero que para mí me parece que es un poco el camino. Lo que pasa es que habría que modernizar al capitalismo y quitarle un poco de peso al lucro como objetivo del capitalismo y decir, bueno, trabajemos menos horas. Nos van a aumentar los costos, porque yo digo, trabajemos menos horas, pero mantengamos los salarios. Entonces vamos a tener que incorporar más gente. Pero eso va a afectar las utilidades, pero de todos. O sea, no va a afectar la competencia. El problema, Carlos, es que siempre tu competencia va a estar dispuesta a trabajar más. O ser más productiva. Bueno, pero si a todos le obligás a lo mismo... Ahí sí, ahí puede ser. Si no, yo digo, cambiar las reglas de juego. Sí. Es decir, ya no son 8 horas laborables por día, sino bien, son 6. Eso hicieron los franceses. Redujeron la jornada laboral a 6 horas por día. Con lo cual, ganaron un 20% de incorporación de personal. No le salió bien, no sé por qué, ¿no? Porque tampoco es mi tema y no me pongo. Pero más allá de eso, estábamos diciendo de que el sistema... no está en condiciones de absorber a toda la gente. Entonces, ¿qué puede hacer la gente que no consigue un trabajo formal y tiene que transformarse en un emprendedor? Exactamente. Desde el rebusque como carta elemental hasta la pequeña empresa o la pequeña organización. Y hay muchos campos para explorar. Hay muchos campos para explorar, por supuesto, ¿no? Sí. Y justamente... Esto ahora lo vinculo con algo que yo dije, una blasfemia que dije yo sobre el tema educativo. Vos te acordarás que en el programa 1 o 2 yo dije que para mí había sido un gran error las carreras con salida laboral. Sí, lo habíamos charlado la vez. Claro. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si uno a un tipo lo forma en una carrera con salida laboral, lo mete en un callejón bastante especializado. Y si no se ese callejón especializado no le produce una salida laboral, su formación es inútil, ¿no? Esto pasó mucho con los chicos que se embalaron con el diseño gráfico, por ejemplo. Vino la informática, la computación, el diseño gráfico, todas las universidades pusieron carrera de diseñador gráfico. Esa carrera, sí. Se llenó de diseñadores gráficos y no hay mercado para tanto. Ahora, ¿qué hace un diseñador gráfico si no puede trabajar como diseñador gráfico? Y bueno, creo que también se explorarán por ahí campos que son anexos al diseño gráfico. Claro, pero si vos desde el sistema de enseñanza, en lugar de focalizar en la especialización, mantenés una formación más general, como era antes los planes educativos, y no lo especializás tan de abajo, la especialización tiene que ser al final, cuando el tipo ya se orientó y cuando ya está explorando el mercado. Incluso hasta puede ser post-egresado la especialización. Por ejemplo, uno se recibe, por decir algo, de bachiller técnico, ¿no? Sí. Y el mismo colegio te puede dar después 4 o 5 materias adicionales de especialización. Pero no especializar desde abajo, sino desde abajo dar mucha cultura general, mucha formación general, matemáticas, artes, todo lo que le dé a la persona una cultura sólida. Porque después va a ser adaptable su formación. Y que sea ecuánime también, o sea, que sea para todos igual, ¿no? Sí. Por eso, no es un juicio reaccionario el mío cuando digo de que no me gusta mucho las carreras con salida laboral. No, creo que es un remedio también muy corto, muy acotado. Claro. Pues. Ojo, y he cambiado porque yo fui un defensor de eso, ¿no? Yo fui hasta como dirigente estudiantil, defendía la tesis de había que hacer carreras con salida laboral. Claro, porque estábamos muy obsesionados con el problema socioeconómico. Pero ahora cuando uno se encuentra este mundo que requiere cada vez mayor capacitación y qué sé yo. Y bueno, ¿y cómo haces? Sí, yo creo que las carreras con salida laboral fue algo que sirvió en épocas de crisis justamente laborales, mucho desempleo, y creo que fue positiva, pero también hay que ser consciente de cuando se salen de esas crisis, cuando ese problema se achica un poco, se aminora, de volver un poco a la educación un poco más genérica, como decís vos. Pero, de todos modos, creo que también hay una ansiedad de todos nosotros, de todos los estudiantes, de los jóvenes, de terminar cuanto antes y poder dedicarse. Yo inclusive lo vi personalmente, pero mucha gente muy cercana también, de que hay una... El objetivo es terminar cuanto antes para ejercer lo que uno le gusta. Y por ahí se achican carreras que son ingenierías, que tienen el título intermedio en tecnicaturas, y bueno, llego hasta la tecnicatura para poder salir a la cancha lo más rápido posible, o por pasión o por necesidad económica. Las razones pueden ser varias. Creo que también depende del estado de la sociedad en cada momento, pero bueno, son opciones, y yo soy muy amigo de las opciones, de que haya muchas opciones en general. Lo que pasa que el avance tecnológico es tan fuerte, tan rápido, que la especialización corre el riesgo de que cuando vos adquirís la especialización, se te fue de la moda ya, ¿no? Vos, por ejemplo, en los 80, un matricero era un tipo súper cotizado en una industria metalmecánica. En los 90 aparecieron las máquinas de control numérico computarizado, y ya un matricero no era muy importante. Claro, pero en ese momento al torno o a la fresadora todavía había que programarla en el tablerito de la propia máquina. Entonces el matricero aprendió un poco eso, a programar a su máquina. Pero 5 años después se computarizó todo y ya no era mucho más importante un ingeniero de sistemas para hacer matricería que un matricero. Entonces ese tipo que estuvo toda su vida especializándose como matricero quedó en la calle. Sí, sí, sí. Sí, es entendible y es preocupante. Ahora, con esa discusión que te... No, discusión, es una charla muy, muy, muy, muy amistosa que te contaba hace un rato atrás. Esa, todas las personas que van quedando fuera del sistema, si vos las incorporás y mantenés la tecnología que empieza a ser obsoleta, pero la mantenés, y la obligas a mantener, ponele que en todo el país la obligas a mantener, se atrasa el país, creo. No, pero yo no hablo de eso. Yo no digo eso. Yo digo que la formación de la gente, no oponerse al avance de la tecnología, todo lo contrario, pero es preparar a la gente para que tenga la mente abierta y se pueda adaptar a los cambios. Por supuesto, creo que ese es el camino. Claro, no especializar tanto. Esa persona, el matricero que quedó afuera, hacer todo lo posible por capacitar lo que nos quiere. Vos fijate que en los últimos años el gobierno anterior incluso, tuvo que ponerle mucho énfasis a la formación de ingenieros. En la Argentina no había ingenieros y el gobierno proponía la reindustrialización del país con el kirchnerismo, exacto, ¿verdad? Sí, sí. Y resulta que llegaron a la conclusión de que no había ingenieros. ¿Y por qué no había ingenieros? Y porque los otros títulos alternos con salida laboral les quitaron el espacio a los ingenieros. O sea, nadie estudiaba ingeniería porque nadie conseguía laburo, porque el país no estaba industrializado y porque era mucho más piola estudiar una carrerita como diseño gráfico, computación, sistema, sí, que tenías la salida laboral rápida. Pero el desarrollo profundo del país requería de ingenieros como los requiere ahora. Entonces, ahí es donde yo digo que donde manda capitán no gobierna marinero. Es decir, esto es un juego estratégico, la enseñanza, la formación de la gente, hacia dónde debe apuntar el aprendizaje, la cultura y la educación. Es una decisión estratégica de los países, de las sociedades. Es un tema profundo, eso lo tienen que decidir los tipos más inteligentes, más formados, más pensadores. Exactamente. Sí. El todo que forma el contexto social. Por eso yo era que un poco me oponía a esto, a este asunto de que, bueno, que los chicos, que nosotros no sabemos darle los conocimientos que los chicos quieren. Los chicos no son quienes tienen que decidir cuáles son los conocimientos que necesitan, porque ellos no lo pueden saber. Somos nosotros los que tenemos que saber qué conocimientos van a necesitar dentro de 25 años. Sí, ahí creo que es todo relativo, tenemos que escuchar más a los chicos, pero tenemos que orientarlos, tenemos que... Pero lo que tenemos que escuchar es otra cosa. Ahí hay un problema de comunicación. Yo creo que a los chicos hay que escucharlos mucho, porque hay que sentirlos mucho, porque tenemos que entender lo que quieren, cómo lo sienten. Por ejemplo, el amor actual por la música, la necesidad de expresarse a través de la música. Esas son cosas del corazón. Ahí es donde tenemos que escucharlos mucho. No necesariamente en las cosas del cerebro, que recién lo están formando. Tenemos que escucharlo mucho más en las cosas del corazón, ser más padres, más amigos, más hermanos. Sí, pero no, yo hasta las cosas del cerebro también lo escucharía, lo que no quiere decir que uno haga lo que escucha. Pero tener en cuenta todo eso, ¿por qué viene a analizarlo? Porque por ahí vienen esas tendencias de los intereses de los chicos en cómo aprenden y con qué herramientas aprenden, y sobre todo sobre qué áreas del conocimiento se orientan más o tienen tendencia a orientarse, y eso creo que hay que observarlo y analizarlo, procesarlo. No quiero decir que si los chicos me dicen que lo más lindo de estudiar es la música, bueno, se hace hincapié en la música, no directamente, sino observar, analizar y actuar. Pero no te olvides de algo, ¿no? Que el pasado fue inteligente en relación a eso. Cuando en el 18 se hizo la reforma universitaria impulsada por la Universidad Nacional de Córdoba y se fue al cogobierno estudiantil. Es decir, ahí los chicos forman parte del gobierno de la universidad. De modo que, ¿cómo que no se los escucha? En mis épocas, el movimiento estudiantil era una fuerza tremenda. No se podía gobernar en contra del movimiento estudiantil. Pero éramos un movimiento, con sus líneas políticas, sus organizaciones políticas. Y sus estructuras de poder también. Con estructuras de poder. Y con una discusión muy profunda de los intereses colectivos y generales, y no de los valores individuales. Ahora, cuando uno dice tenemos que escuchar a los chicos, claro que los tenemos que escuchar, pero me gustaría escuchar a los chicos colectivos, no a los chicos individuos. No, por supuesto. No, hablo con tu misma visión, o sea, colectivamente, a ver qué es lo que... Porque por ahí nos pueden enseñar algo de vuelta. Bueno, colectivamente. Yo, y con esto cerramos, para poner un poco de música, no cerramos el tema, pero cerramos el capítulo para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero yo te quiero decir algo importante ahora a favor de los chicos. A mí me alegra mucho que en el último periodo político de la Argentina se hayan politizado las juventudes. Más allá de que sí. Me guste o no me guste en algunas posiciones. Ese es un derecho democrático que tenemos todos. Pero el hecho, y creo que fue una virtud del kirchnerismo, haber politizado a los jóvenes. Yo no estoy molesto porque exista la cámpora, al contrario. Tampoco me parece mal que Cambiemos tenga a los propios jóvenes. Escúchame, en la vida histórica de nuestro país, las juventudes fueron muy activas, y no hablo de los últimos años. ¿Qué edad tenía Scalabrini Ortiz cuando integraba el grupo Forja? 18, 19 años. ¿Qué edad tenía Hipólito Yrigoyen cuando entró a la lucha armada? Porque el radicalismo, el partido de la Unión Cívica Radical, se inició como partido político en la lucha armada. ¿Qué edad tenían esos dirigentes radicales? 20 años, 19 años. Eran generalmente estudiantes universitarios. Es decir, aquí la juventud en la Argentina siempre tuvo una participación muy fuerte. Luego el golpe militar y la política del terror y la represión acallaron a las juventudes, las volvieron individualistas, le dijeron metete solo en tus cosas y defendé tus intereses y salite del colectivo. Y lentamente ahora, se fue. Ahora hay un retorno a la cuestión colectiva. Sí, y este último tiempo sí. Y lleno de desajustes, de desencuentros, de mensajes, de cosas. Hay una confusión. Pero se va a ordenar porque nadie es estúpido y los jóvenes menos, ¿está bien? O sea, yo creo que hay que escuchar mucho a los jóvenes y yo estoy esperando que se organicen mucho, que tengan las ideas bien claras, porque ellos son los únicos que van a poder arreglar este asunto. Por supuesto. Porque nosotros vamos a estar todos muertos en ese momento. Exactamente. No, y en esto que decís vos también, he tenido experiencias personales, por ahí hijos de amigos acá en Altagracia, el otro día también un chico de 15 años, donde le comenté un tema político, de política regional, y no sé qué recibir una respuesta con tanta madurez que me asombró y me emocionó. Con tanto compromiso, o sea, para un chico de 15 años, que yo me acuerdo que 15 años tenía ideas políticas un poco, como todos los adolescentes, un poco más extremistas, ¿sí? Y me asombró, y eso me puso muy contento. Y yo lo he percibido en la sociedad estos últimos tiempos, de que sí, hay más participación y menos miedo, y hay una politización, ¿sí? Que puede ser discutible cómo se dio, cómo entró de vuelta, pero está bueno el resultado. Y esperemos que no se pierda. Eso. Bueno, si ahora vos me permitís, yo voy a hacer un homenaje a una adolescente, que fue adolescente, que es mi hija mayor, que ya no es adolescente, pero cuando era adolescente, rebelde y peleaba conmigo, cantaba esta canción que en aquel momento la interpretaba Janet, una cantante. Pero la verdad, el origen de esta canción es del altiplano. Y la vamos a escuchar ahora en homenaje a mi hija Florencia por el conjunto peruano Inti Huasi. Y esta es la canción con la cual mi hija peleaba desde su adolescencia a la cultura de su papá. Porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre que es feliz. Y quisiera dar olvidar el rencor y reír y llorar y olvidar el rencor. Como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad, y cantar y sentir y olvidar el rencor y soñar y vivir y sentir el amor. Bueno, escuchábamos al conjunto Inky Wasi de Perú interpretando Soy Rebelde. Esa era la canción. Desde hace algún tiempo ha venido cobrando importancia en el mundo de las organizaciones. Tenemos un pequeño problema informático. Discúlpenme ustedes, se nos ha metido una cosa de la computadora. Ya lo estamos resolviendo, perfecto. Muy bien. Esto no es fácil. Manejar la consola, vincular la transmisión de internet y poner los temas, son cuatro cosas. Sí, a veces las cosas se complican y mi hija siempre me puso nervioso a mí. Así que recordar la cancioncita esta de Soy Rebelde, ella me la pasaba grabada por Janet. Esta grabación es más, hace poco se la mandé y le dije, la canción que vos me cantabas de Janet en realidad tiene origen andino, y se la mandé por Inty Wasi y quedó sorprendida, ella no sabía que tenía ese origen. Bueno, Matías, estamos de vuelta. Sí. Y antes que sigamos charlando, bueno, ya son los últimos momentos del programa, los últimos minutos. También quería saludar a desde acá, desde la radio, saludamos a todos los policías. A todos los policías acá del Valle de Parabachasca, de la provincia y del país en general. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Nacional del Policía. Ajá. Así que para todos nuestros agentes y oficiales de la zona, acá de la Bolsa, de Anisacate, de la Serranita de Altagracia, un saludo muy grande, ¿sí? Bueno, continuamos, Carlos, con todo este tema que veníamos debatiendo del uso del celular, del impacto en la educación en la familia. Yo quería traer un tema a colación, no mucho el tiempo que disponemos, pero una cosa que fue muy polémica, que se dio en los últimos días y que tiene mucho que ver con el celular, aunque no con la educación en sí misma, es el tema del Uber. Y vos lo has comentado en estos días. Sí. En la radio. Y bueno, yo justamente venía escuchándote en mi auto. Y bueno, quería también que charlemos un poquito de eso, porque nos viene a cambiar un poco los esquemas acá. Esto es un ejemplo de cómo la tecnología impacta fuerte en esquemas sociales y gubernamentales también. En la ciudad de Buenos Aires ha producido una especie de conmoción en todos los taxistas, en lo que representan de sus profesiones, de cómo se sostienen. Y bueno, con unos ingredientes medio raros, complejos, una empresa norteamericana, que tiene, bueno, acá yo tengo también una opinión también un poco formada en eso, pero también quiero abrir la discusión, que viene un poco a llevarse por delante un estado municipal, como es el de la Ciudad de Buenos Aires, y que puede llegarse a expandir por el resto del país, o por lo menos por las principales ciudades. Y literalmente se los viene a llevar por delante una empresa norteamericana con un capital de miles de millones de dólares, una valoración de la empresa altísima, del tamaño de una multinacional, con una sede legal en Holanda, una cosa también muy extraña, y donde ha ido impactando en varias ciudades del mundo, en Nueva York, en Londres, en París, en Barcelona, en Calcuta, en Nueva Delhi, y ha producido ese cambio, ese choque muy agresivo, y bueno, en algunas ciudades se pudo quedar, en otras no, y en otras se tuvo que amoldar. Y vos lo comentabas, Carlos, ¿qué diferencia, por lo menos lo planteo yo, qué diferencia hay entre un auto de esta empresa que es Uber, ¿sí? Ya actuando para todos, esta empresa Uber que contrata, el foco de su empresa es enlazar particulares que necesitan un auto, necesitan transporte, con trabajadores que quieren transportar gente. Hasta ahí es totalmente genuino, no hay ningún problema. Esto es una herramienta tecnológica que hace esa conexión. Ahora, los conductores son vehículos particulares, ¿sí? Gente no profesional, gente que no tiene habilitación. Y yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre un auto legal y un auto que trabaja para esta empresa? Y es ahí donde nace el debate que escuchamos en los diarios, que escuchamos en los radios. Creo que es el caso de una empresa del tamaño multinacional que se viene a llevar por delante cosas, y donde el profesional taxista, en este caso creo que con derecho se viene a defender. Pero también hay que tener en cuenta, y lo comentaba el otro día, el nicho que han dejado abierto los taxistas y nuestros remiseros, nuestros profesionales remis, para que esto pase. ¿Crees que hay ahí algún bache que han dejado para atraer este tipo de empresas? Sí, por supuesto, pero yo creo que la cosa es bastante simple de analizar, ¿no? Hay tres aspectos mezclados en el problema: un aspecto social, un aspecto legal y un aspecto empresario o económico-productivo, digamos, sí, de reglas de juego. Desde el punto de vista social, de la noche a la mañana no se le puede quitar el negocio a los taxis, sean buenos o malos, sea el servicio eficiente o no, vos no podés de golpe decir, bueno, se acabó, muéranse de hambre. O sea que la reacción de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires de haber defendido al sindicato de los taxis, desde el punto de vista social, me parece correcto. ¿Está bien? Y coincido, sí. Okay. Desde el punto de vista legal, exactamente lo mismo, porque, digamos, si uno crea una empresa, se supone que paga impuestos, que adquiere compromisos sociales, que tiene que tener seguros, que tiene que cumplir un montón de requisitos, declarar responsabilidades, nombres, etcétera, ¿no? No es que uno la pueda publicar por internet y ya tengo la empresa, ¿no? Exactamente. Bueno, de modo que la empresa esta aparentemente no cumplió con nada y quieren armar un negocio así simplemente porque se les ocurrió. Exactamente. Ofrecen un servicio, bueno. Ahora, si ahora nos sacamos un poco los prejuicios, yo creo que la solución ya existe en el país, lo que pasa es que está funcionando mal, porque los taxistas no son individuos libres, forman organizaciones, son compañías de taxis. que a veces son criticados porque un solo dueño tiene 10 autos y tiene 10 choferes que trabajan y que capaz que les paga en negro. Ese es otro problema que tendrá que controlar el Estado. Y eso es válido para los taxistas o para cualquier empresa que tenga trabajadores en negro, ¿verdad? Exacto, y que no les pague el sueldo que les corresponde. Bueno, ese es un problema aparte. Pero yo digo una cosa. Los taxis, en las grandes ciudades sobre todo, tienen que pertenecer a empresas. ¿Está bien? Organizaciones de taxistas. Pueden ser cooperativas de trabajo, pueden ser sociedades anónimas, cualquier figura empresaria. Hablas del profesional, del conductor, del taxista. De los dueños y sí, porque lo ideal sería que el conductor fuera el dueño del vehículo. Exactamente. Eso sería que fuera un microemprendedor. Claro, pero hay un tema, o sea, el dueño de una de un taxi es titular, mejor dicho, no es titular, es poseedor de una chapa, de lo que se le conoce como chapa o como licencia, ¿sí? Y es un requisito legal, municipal en estos casos, ¿sí?, que tiene que cumplir. Pero a mí me gustaría tomar más como ejemplo, no a los taxis, sino a los remises, ¿no? Porque en realidad Uber lo que representa es una especie de sistema de remises. Sí. Está más cerca del concepto de remis. Bueno, entonces, vamos a trabajar primero con la idea de los remises. A mí me parece que se tendrían que existir empresas de remises, que pueden ser cooperativas, que los dueños de los vehículos pueden ser los propios choferes, o no, puede ser que alguien tenga dos o tres autos y los haga un aporte de capital y pague. Ahora, que todo tiene que estar legal, bien, pagar lo que sea. Bueno, pero eso existe. Bueno, y ahora, esas empresas que prestan el servicio de transporte tendrían que tener la tecnología que ofrece Uber. ¿Por qué no? Pero no hace falta traerla de los Estados Unidos. Vos mismo me has contado que has armado programas. Sí, hay tecnología que está cerca y está disponible. En la Argentina debe haber miles de profesionales informáticos que pueden diseñar de cualquier tamaño y característica software para el manejo de un sistema computarizado por celular. Exactamente. Para hacer la conexión del cliente con eso. La tecnología existe hoy en día. Ahora, el vehículo no puede ser cualquiera. Exactamente. Tiene que ser un vehículo que pertenezca a la empresa, que tenga los seguros correspondientes, que el chofer tenga el compromiso necesario como para que cumpla todas las reglamentaciones. Entre ellas es la famosa chapa, ¿no es cierto? Yo creo que lo que ha puesto de positivo esta aparición de Uber es que nos ha llevado a los argentinos a discutir un problema que está mal resuelto. Porque el sistema de taxis en la Argentina, sobre todo en las grandes ciudades, funciona mal. Son de muy mala calidad, se viaja incómodo, son caros para el servicio que prestan, informales, etcétera, etcétera. Sí, generalizando la experiencia de viajar en taxi, por lo menos en Córdoba, es una experiencia que no es muy agradable. No, generalizando. No. Y además, a veces, no sé, yo he andado en taxis en Córdoba y he sentido el vaho alcohólico del chofer. Bueno, supongamos que son casos particulares, sí. pero y ahí habla de la falta de control. O el olor a suciedad dentro de un auto. Sí, o la misma suciedad. Sí. Pero ahí habla de la falta de control, ¿sí? Y eso creo que es parte del nicho que ha dejado abierto tanto las municipalidades de las ciudades como los mismos titulares y los profesionales del remis del taxi. Yo creo que esto ha servido como un estampido, así, ¿no? Un disparador de un problema que está mal resuelto. Y van a tener que poner las barbas en remojo los taxistas, los propietarios de taxi, las autoridades, los sistemas de control, porque es un sistema público que tiene que mejorar. Y que uno podría, en la actualidad, vos estás a las 12 de la noche, a la salida de un cine, qué sé yo, y es, me parece, lo más normal, no que tenga que estar corriendo por la calle, sino que saques tu celular, marques un numerito y sepas que a los 10 minutos te pasa a buscar un auto cuyo número y matrícula te la dieron y que vos podés confiar porque hay una empresa atrás. Y hay una trazabilidad también de quién te llevó, por dónde te llevó y a dónde te bajó. Exactamente. Sí. O sea, yo creo que tenemos que ir hacia un sistema tipo Uber, sin Uber, eso es todo. ir a un sistema tipo Uber sin Uber? ¿Por qué se lo vamos a regalar a una multinacional el tema? Por supuesto, creo que es tal cual lo decís, y el problema es ese, no respetar las reglamentaciones, ¿sí? Ahí es donde creo que es la gran pared con la que se choca. Claro, porque uno tiene que comprarle a las grandes empresas transnacionales lo que uno no es capaz de hacer. Grandes computadoras, sí, sí. Cohetería para tirar satélites al espacio, quizás los chinos nos vengan a ayudar a hacer una usina nuclear ahora, pese a que tenemos capacidad. Sí, sí. Pero bueno, grandes obras que... Me parece bien, yo no estoy en contra de que contratemos servicios y compremos productos de grandes empresas, porque no podemos hacer todo, pero lo que sí podemos hacer nosotros, pues lo hagamos. Lo generemos acá. Claro, digamos, hay que hacer una Uber nacional. Bueno, ¿querés que escuchemos música y vamos reprogramando un poco el final del programa? Vamos a escuchar un tema más. Vámonos con Marc Anthony ahora. You were in está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando el programa que se denomina el Foro del Sitio, que tiene un tema, este foro tiene un tema especial que es la educación, pero hemos andado rondando con Matías todo un conjunto de temas aledaños y que de algún modo se vinculan directa o indirectamente con el tema educativo o con el tema cultural. Dos cosas, antes de seguir conversando con Matías, vamos a anunciar lo formal, de que este programa está a punto de terminar en pocos minutos. La próxima semana, el martes por la tarde, vamos a tratar de tener más participantes del foro, porque vamos a tratar de darle un cierre al tema educación. Vamos a preparar un poco los 4, 5 o 6 grandes aspectos que hemos analizado y vamos a tratar de adosarle a cada uno de esos aspectos algún tipo de conclusión, positiva o negativa, pero conclusión al fin. ¿Te parece, Matías? Sí, me encantaría, sí. Así le damos también un cierre global a este tema y vemos también, abrimos la puerta para otros temas también que vamos a tener que trabajarlo en estos días, porque no lo podemos dejar para el martes, ¿no? Por supuesto. Vamos a tener que trabajarlo un poco el fin de semana, analizarlo entre nosotros para ver qué aspectos rescatamos, qué conclusiones creemos que son representativas de todos los que hemos participado. Vamos a invitar a todos los que han participado aquí, por lo menos a Paula Domínguez. Sí. No sé si va a estar Micaela, porque creo que viajaba el próximo fin de semana, pero bueno, por lo menos le vamos a preguntar para que nos haga algún aporte y si es posible le grabamos un pequeño reportaje. Y si podemos tener algún invitado más por ahí que le pueda dar alguna visión adicional, sí, a todo esto, también creo que por supuesto lo vamos a hacer. Vamos a trabajar unas horas extras esta semana. A mí me gustaría que si logramos algunas conclusiones nosotros, podérselas mandar, por ejemplo, a Ingrid Becco, que fue la disparadora desde la Escuela El Caminante de Villa María, para que ella nos haga también algún aporte y podamos cerrar el programa la próxima semana. Perfecto, me gusta mucho la idea. Bueno, ¿cree que cerremos acá? Justo estaba con mi computadora y veía una nota en la web de un diario, que hay una docente en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, que desafía un poco los prejuicios del uso del celular en el colegio, que hoy es un tema controvertido. Hoy tengo colegas docentes, amigos docentes de mis épocas de escuela, que el celular en muchos tiempos provocó un choque, mucho ruido. Y bueno, ahora ya más o menos está estabilizado, pero los chicos hoy ya han aprendido que tienen que dejarlo en la puerta o tenerlo apagado. Y acá una docente de Loma de Zamora, Ana María Sánchez, es una docente de arte y plástica visual en el colegio Nuestra Señora de Luján, en esa localidad, que se animó a desafiar esos prejuicios, como que el celular distrae, la tecnología desconcentra al estudiante, y les propuso a sus alumnos de que enciendan los teléfonos durante la clase, obviamente con un fin constructivo. ¿Por qué? Y se basó, bueno, el celular estimula a los chicos para que usen el teléfono como lo que es, una microcomputadora. Una de las actividades que hacemos es fotografiar obras de arte con los celulares y luego intervenirlas. Mira qué uso curioso, en este caso del lado del arte. Hoy creo que el arte ha tenido mucha, como una vuelta, por lo menos lo que yo he percibido, de que con las intervenciones, ¿sí? De obras de arte modificadas, puestas en lugares insospechados, en las ciudades. Y bueno, creo que invitar a los chicos con estas, con el celular como herramienta constructiva, es bastante loable, arriesgado, pero loable, ¿sí? Y creo que ese es por ahí el camino y los ejemplos que le tenemos que mostrar, ¿sí? Que hay ciertas actividades, ciertos fines que son muy constructivos y ese es el buen uso que le tenemos que dar. Correcto, me parece muy bien. Ahora hay que tener cuidado, yo pienso un poco, voy a poner un pensamiento quizás un poquito conservador, pero pero que la experiencia, yo trabajé muchos años de consultor de pymes, ¿no? Y ¿qué es un consultor de pymes? Y es una especie de médico rural de empresas. Yo era el médico que iba a la empresa, estudiaba los problemas que tenía, disputas entre socios, falta de creatividad en los productos, falta de innovación, fallas organizativas, en fin, todo. Y me iba muy bien, viví muchos años de eso, ¿no? Como consultor independiente. Y en ese oficio aprendí cosas que antes creía lo contrario, pero el oficio me enseñó, por ejemplo, la velocidad del cambio. El cambio es necesario, siempre es necesario que se produzcan cambios, porque lo que queda estático se muere. Ahora, la duda es, ¿a qué velocidad se tiene que producir el cambio? ¿A cualquier velocidad? No. Porque si el cambio se produce a demasiada velocidad, hay mucha gente que no lo puede acompañar y se queda en el pasado, mientras que los que son rápidos y lo acompañan se van muy adelante. Pero eso produce un desequilibrio. Sí, sí. Un desequilibrio. Con la innovación, ahora que está muy de moda la palabra innovar, innovar es cambiar. Lo que pasa es que la palabra es un poco más completita. La innovación conlleva una cosa creativa, ¿no? No es cualquier cambio una innovación. Exacto. No es cualquier cambio. La innovación conlleva una incorporación de valor agregado respecto de lo antecesor, ¿no? Y ahí nuevamente vale hacerse la misma pregunta. ¿A qué velocidad tiene que avanzar la innovación? Por ejemplo, ya que estamos hablando de celulares, yo creo que los japoneses y los países avanzados que llevan la innovación a una velocidad increíble, me parece que están cometiendo un gran error, de mercado incluso. Porque si vos regulás la innovación, dejás que se reacomode el mercado. Mientras que si vos te jugás a la... planteás la competencia en la máxima velocidad de innovación, así aparentemente vas a tener éxitos, pero más bien tipo mediáticos, digamos, éxitos mediáticos. Vas a estar en la ola del anuncio y qué sé yo, pero yo no sé si el mercado va a acompañar el ritmo de esa innovación, salvo segmentos muy especializados y muy especiales. Yo te puedo decir una cosa, un teléfono celular de alto vuelo en este momento en la Argentina lo debe consumir el 5% a lo sumo de la población. Sí, en eso estoy de acuerdo, y es lo que también en otros programas hemos tocado, que es estos defectos de nuestro sistema, que es el consumismo. Claro. Creo que la innovación, sobre todo lo vemos en la tecnología móvil, ¿sí? La innovación, el gran leitmotiv que tiene, la gran motivación que tiene, es justamente estimular más y más y más ese consumismo. Y ahí sí yo también estoy un poco en desacuerdo. Por lo menos trato de que la gente también se dé cuenta de que lo llevan por ahí con una zanahoria, con una promesa de algo que representa algo abstracto que no tiene ningún valor, o sea, de fondo. Y que lo decíamos el otro día también con la publicidad, cómo se venden cosas, cómo te lo asocian con modelos que uno teóricamente admira pero que nunca va a poder ser. Bueno, hay un montón de factores que hacen, que llevan a eso, ¿sí? A esa innovación desesperada. Además, acá cuando llegan los productos elite, vienen de países que son elite también en su forma de vida y en su situación económica y social. Entonces, un producto elite en una sociedad económicamente rica, muy estable, como algunas sociedades, no de esta Europa en crisis, sino de la Europa anterior que no estaba en crisis, de golpe acá ese producto es para una minoría muy exquisita, porque el resto de la sociedad no tiene un equilibrio con ese producto. Exactamente. ¿Está bien? Y en eso también tenemos que ser muy responsables los adultos, justamente de hacerles abrir los ojos a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes y a otros adultos también, de que no se dejen crear nuevas necesidades, que es el objetivo principal de la publicidad. O sea, crear necesidades que no tienen. Bueno, y otra cosa importante, por ejemplo, hay un ejemplo de esto que estamos hablando muy fuerte, que es con los automóviles de última generación. En las calles y carreteras de Argentina no pueden funcionar. Claro, porque si agarran los baches de la ciudad de Córdoba, al sistema electrónico lo hace pomada en dos segundos. Pero sí, es que es así. Un auto de los de última generación andan en mesas de billar, que son las autopistas europeas y de los países avanzados. Y por último te quiero decir un último concepto que traje de toda esa experiencia de consultoría en pymes, y esto ya lo hablamos el otro día. Hay una regla del capitalismo, una ley de las empresas del capitalismo, que es la ley del crecimiento. Todas las empresas tienen que crecer, ¿está? Yo digo lo siguiente: las pymes y las pequeñas empresas emprendedoras no son empresas del sistema capitalista, son empresas que surgen de un nuevo sistema, que es el sistema innovador, y no necesariamente tienen que seguir las reglas del capitalismo. Es más, yo le logré demostrar a empresarios cordobeses de que era un error plantearse el crecimiento, que tenían que achicar un poco la estructura para adecuarla al mercado seguro que tenían disponible, porque ellos, confundidos en los mercados potenciales, se iban rumbo a un crecimiento que no lo iban a poder sostener, porque vos podés organizar el crecimiento productivo, pero ¿quién te asegura que el crecimiento comercial acompañe al desarrollo? Exactamente, productivo. ¿A quién le vendés? ¿A quién le vendés? Entonces, a veces estructuras chicas son muy competitivas, porque son chicas, y porque tienen costos controlados, y porque no entran en la fiebre de las grandes. Exactamente. Entonces, el crecimiento es una de las variables que tiene que ser analizada con mucho cuidado en la vida empresaria. Y como estamos en un programa educativo, también lo hago extensivo al campo de la educación. La velocidad del cambio, el crecimiento, el apuntar muy alto, son todas cuestiones a veces no armónicas con la realidad social que nos toca vivir. Estamos en un país con un 25% de sociedad marginada del sistema productivo, y de eso no nos tenemos que olvidar. Porque si nosotros con el otro 75% nos dedicamos al crecimiento, al desarrollo y al éxito, en ese 25% que estamos dejando afuera se va a armar hasta los dientes para aniquilarnos a nosotros. Exactamente, estoy casi todo de acuerdo. Creo que el desarrollo tiene que tender a emparejar, no a profundizar diferencias. Sí. Exactamente. Por eso creo que, si bien por ahí se confunde al emprendedor por ahí con una persona que se lo está rebuscando porque no tiene trabajo, porque bueno, muchas veces son emprendedores, pero creo que el emprendedorismo nace o está muy emparentado con esas personas que en algún momento de su vida, desde lo poco que por ahí representa, porque se han quedado sin trabajo en una situación muy difícil, crean, innovan y piensan, y es donde el ser humano empieza a sacar sus mejores herramientas y pueden hacer un crecimiento, pero un crecimiento por ahí razonable. Bueno, ha habido casos extremos, pero un crecimiento razonable donde toda esa persona y por ahí el núcleo que le rodea tienden a por ahí a emerger un poco de esa situación, y donde se soluciona un poquitito esas diferencias sociales. Vos viste, no sé si habrás visto una anécdota, ¿no?, de la foto del auto nuevo que se compró Icardi, o que le compraron a Icardi. No, la verdad que no. Bueno, un no auto, tanto. Un Lamborghini con los colores del club, ¿no?, del Lazio, no sé qué club juega él, en un club italiano, ¿no?, el de Milan, pero no es el Milan sino el otro de Milan, ¿no? Bueno, no te puedo llevar en esto porque un auto de todos los que me conocen saben que es un Lamborghini que le costó 3 millones de pesos, creo que cuesta. Ajá. El auto, ¿no? Yo pensaba cuando veía la foto del auto, ¿no?, él está ahí con la Nara esa, su mujer. Entonces yo pensaba, el Carlitos Tevez se podría comprar el mismo auto, tiene plata para hacerlo. Pero yo me trataba de imaginar a Icardi o a Carlitos Tevez entrando al Fuerte Apache con ese auto. Qué problema, ¿no? 2 segundos dura. Se lo queman ahí nomás. Sí, o sí, se claro. lo roban, o no sé qué. Pero hay que tener un poco de equilibrio en la vida, en el pensamiento, en la cultura. Y en la exposición. Son personas que saben que provocan mucho impacto mediático. Y por ahí, yo creo que por ahí hacen exposiciones irresponsables. Bueno, y volviendo a uno de los fuertes temas que vamos a tener que sacar conclusiones, que es el de la televisión. Un defecto muy grande que yo le achaco a la televisión en general es la exaltación de ese tipo de cosas. La televisión hace exaltación de la riqueza en un mundo que en general es más bien pobre, porque acá tendremos un 25% de gente marginada del sistema económico y un 50% de una clase media que accede hasta por ahí no más. Sí, a duras penas. Sí. Entonces, que la televisión ensalce en programas alucinantes la riqueza, el confort, el último grito de la moda, etcétera, etcétera, para mí es un insulto social. No colabora con el proceso educativo social. No ayuda en nada, exactamente. Bueno, compañero, creo que por hoy es suficiente. Bueno, qué lindo programa, Carlos, ha sido, ¿no?, un programa variado, menudo. Hemos hablado un poco de todo. Bueno, así deben ser los programas. Variete. Así que nos vamos a escuchar ahora bastante música ya para ir finalizando el programa y nosotros nos podemos tomar un descansito, ¿eh? Así que nos vamos con Silvio Rodríguez, música de Cuba. ¿Qué te parece? Vamos nomás. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para ser. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela,